Muy buenas tardes, estamos iniciando ya el espacio Todos los libros, un libro, en esta última semana del mes de noviembre, donde parece que Alberto San Segundo hoy nos va a seguir proponiendo viajar. De momento, sabemos que el autor de esta tarde es un vietnamita. Alberto, buenas tardes. Y bueno, sí, claro, vamos a viajar en principio de entrada solo a través de la literatura, pero bueno, como las navidades y las vacaciones, por lo tanto, para muchos de nosotros están muy cercas, pues ¿quién nos dice o quién dice que alguno de nuestros oyentes no podrá llevar a la práctica estos viajes? Y efectivamente se trata de un autor vietnamita muy interesante, siendo muy interesante y yo, también. Y yo supongo que muy desconocido, Alberto. Muy desconocido por, relativamente, por el propio origen de... Sí, relativamente, porque hace un año obtuvo el premio Pulitzer en el año, como digo, 2016, para obras de ficción, y por tanto eso le ha dado un mayor reconocimiento, ¿no? No, quería decir también lo del viaje, que muchas veces en estas semanas que nos quedan hasta Navidades, el libro de viajes que propongo no solamente está conectado con la idea viajera por el propio hecho del nacimiento, el lugar de donde nace el autor o el entorno en el que se desarrolla la novela, sino también porque en muchos casos, y este es uno de ellos, se corresponde con una experiencia personal mía. Yo leí este libro precisamente a propósito de un viaje a Vietnam, que yo, así como soy yo de riguroso siempre y de rígido con muchas cosas, con esta también, aprovecho los viajes para leer literatura relacionada con este. Y esos días precisamente se había publicado en España El simpatizante, esta obra de Viet Thanh Nguyen, de nombre impronunciable para alguien que no sea vietnamita, pero bueno, ya a partir de este momento ya saben, ya sabemos, más o menos, Nguyen. Y bueno, Nguyen, por cierto, Nguyen es un apellido muy común, debe ser una especie de Pérez en vietnamita, ¿no? E insisto, sí, estuve en Vietnam, y además con este valor añadido que luego comentaré, de que una parte sustancial de la novela, los escenarios, etcétera, bueno, pues los puede uno reconocer día a día, sale del hotel y aquello que acaba de leer la noche anterior, pues los va a ver identificados en las calles, en las plazas, en las gentes, que obviamente no son los mismos, claro. Con lo cual, un viaje doblemente enriquecedor. Sí, ¿no? Sí, como casi todos, pero bueno, este en particular, ¿no? Oye, Alberto, el simpatizante que nos, a mí me produce, o creo que tiene connotaciones, no sé si de partido político, un poco de partido, de política, no sé si es, tiene sí, ese sentido en la obra. Sí, sí, porque casi, exagero quizá un poco, es caer en el tópico, pero bueno, casi siempre hablar de Vietnam es hablar de su guerra, y hablar de la guerra de Vietnam es hablar del Vietcong, hablar del Vietnam del Sur, y por tanto es hablar del comunismo, del capitalismo, y por tanto la idea de la política está presente. El simpatizante efectivamente tiene que ver con esta idea, ¿no? Con alguien, bueno, ahora, el personaje principal, que es una por cierto, no he dicho que el libro lo publica Seix Barral en traducción de Javier Calvo, ¿no? El protagonista es un capitán vietnamita que fue o es, no sé exactamente el tiempo verbal que debo utilizar, oficial de infantería en el ejército de su país, dejó su tierra para ir a estudiar a Estados Unidos durante 6 años, y cuando empieza el libro nos lo encontramos en Saigón en los días previos a la caída de la ciudad en la guerra del Vietnam y la consiguiente derrota y la huida de las fuerzas norteamericanas exactamente el 30 de abril del 75, ¿no? Y él es un espía, es un agente doble, un personaje que pertenece, digamos, ideológicamente al Vietcong, al norte comunista. Está infiltrado entre los partidarios de Vietnam del Sur, que defienden esa concepción capitalista de la sociedad, apoyados por Estados Unidos, y bueno, desde esa perspectiva se trata de una especie de confesión retrospectiva del protagonista, dando cuenta de, en tres partes muy claramente diferenciadas que luego comento, dando cuenta de cuál ha sido su trayectoria vital y, como dices, pues también política o ideológica. Que no sé si el autor es premio Pulitzer. No sé si está afincado en los Estados Unidos. Sí, está afincado en Estados Unidos. Es catedrático de bueno, de estas cosas norteamericanas. Es catedrático en una universidad, la Universidad del Sur de California, de literalmente literatura, cultura americana y cuestiones raciales. Estas cátedras, políticamente correctas especiales de las universidades norteamericanas. Y eso, me comentas que es una mirada al pasado, va contando, hace una mirada al pasado y cuenta, ¿no? esos sucesos que acontecieron en ese pasado. Sí. Y me comentas que son tres partes, ¿no? ¿Por qué no nos describes cada una de ellas? Si la lógica es, tiene un cierto paralelismo para aquellos de nuestros oyentes que hayan o que estén familiarizados con las novelas de espías, con Le Carré, con Graham Greene, etcétera. Hay un punto en común. Hay un punto en común con otras novelas. Hace unas semanas hablábamos aquí a propósito de Graham Swift y de las referencias en El Domingo de las Madres a Joseph Conrad. Hablábamos de Apocalipsis Now, basado en un relato de Conrad, pues el mundo de citar la guerra del Vietnam y no hablar de Apocalipsis Now, el clásico de Coppola, pues también está presente en el libro. Entonces, bueno, hay tres partes, como dices, claramente diferenciadas. La primera, que es magistral, son 70 páginas y solo por esas 70 páginas merece la pena comprar el libro. Uh-huh. Estamos en estos últimos días de la guerra del Vietnam. Claro, estamos cuando el Vietnam del Sur, digamos, está perdiendo, el ataque del Vietcong está haciéndose cargo del país. El país fue comunista durante muchísimo tiempo después, sí. Sigue siendo formalmente comunista, aunque uno vaya a sus calles en este momento y se encuentre Zara, McDonald's, etcétera, pero formalmente es un estado socialista. Pero bueno, el Vietcong ganó allí la guerra, y los últimos días de esta ciudad, digamos, de la capital del sur de Vietnam, asediados por las tropas del Vietcong, las fuerzas norteamericanas a punto de marcharse. Hay una escena que los que tenemos una cierta edad recordamos de los telediarios, y los que no tengan una cierta edad que vayan a Vietnam la van a ver prácticamente plasmada, porque van a reconocer el edificio. Hay una escena muy, bueno, que es en cierto modo emblema de los 60 también, ¿no? Que es la gente, los vietnamitas del sur, hacinados en la embajada de Estados Unidos, habían entrado saltando las vallas, hacinados también dentro de aquella masa inmensa encima de la terraza del edificio de la embajada, porque estaba llegando el helicóptero, los helicópteros que estaban liberando a los funcionarios norteamericanos ante la inminente derrota y la previsible represión del régimen de Vietcong, que iba evidentemente a exterminar a todos los partidarios de Vietnam del Sur. Y no solamente estaban en esa terraza los privilegiados norteamericanos que iban a ser evacuados en esos helicópteros, sino también aquellos corruptos vietnamitas afines al régimen que habían podido pagarse, y no todos, podido pagarse el viaje y huir de una muerte absoluta, que iba a ser absolutamente segura, ¿no? Entonces, esa primera escena, esa primera etapa de esos 70, de esas 70 primeras páginas, de los últimos días, con el mundo de los tópicos que todos conocemos de las películas de Vietnam, las prostitutas jovencísimas y muy fáciles, la vida urgente, precaria, los corresponsales de guerra, etcétera, todo ese mundo, y la tensión de los gobernantes corruptos, como he dicho, de las familias norteamericanas que quieren marchar, todo ese escenario. Así empieza la novela. Sí, en esas primeras 70 páginas, con una intensidad extraordinaria. La salida. Con una descripción fantástica. Con lo cual, antes ha habido una guerra, antes han pasado No, antes cosas, nada, ¿no? Porque empieza ahí. Empieza ahí. Evidentemente, en la memoria colectiva de todo el mundo está la guerra de Vietnam. Por lo menos, como decía, de todo el mundo que tiene una cierta edad. Sabe lo que ha pasado todo el mundo, ¿no? Además, y esta es una de las ventajas, y por lo que recomiendo llevarse este libro a aquellos que quieran viajar a Vietnam, cuando uno sale a las calles, en el paseo ya actual de 2017 o de 2018, cuando vaya la gente, se encuentra todo esto. Porque no solo se encuentra, podemos ver, reconocer el edificio de la embajada desde donde se produjo la huida, sino que además hay un museo. Un museo, bueno, pese a lo dramático, pese a lo terrible, pese a la cantidad de muerte que alberga, un museo extraordinariamente vivo, lleno de un aprendizaje no digamos académico, frío, típico, clásico a lo mejor de los museos, sino muy, muy dinámico, ¿no? El museo se llama, estoy buscando la referencia, Museo de los Vestigios de Guerra de Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City es el actual nombre de la antigua Saigón, ¿no? Uh-huh. El museo es impresionante, realmente, ¿no? De nuevo, aunque uno solo fuera a Vietnam para ver este museo, merece la pena. Que hay en ese museo. Es el museo de la guerra, y entonces tienes todo, aunque no seas una persona especialmente interesada por eso. Yo no soy Jacinto Antón, el periodista cultural, el fantástico periodista cultural del país, entusiasmado por el mundo bélico, pero bueno, tienes desde reproducciones literales, o sea, modelos de los helicópteros que se utilizaron en aquella situación, todo tipo de armamentos, bazucas, armas de guerra. Armas de guerra, ametralladoras, todo tipo de balística, etcétera. Luego hay secciones, bueno, pues por ejemplo, hay una sección copiosa, desgraciadamente, de no sé cuántos en este momento, pero seguro que cerca de un centenar, si no más, de fotógrafos de guerra que ilustraron con sus imágenes la guerra, muertos en la guerra, ¿no? Uh-huh. Y con fotografías, evidentemente, de cada uno de ellos. Fotografías, algunas de ellas, auténticos iconos de la época y auténticos iconos ya de la fotografía mundial, de la historia de la fotografía, que uno llega allí en las salas del museo, la reconoce, ¿no? Fotografías dramáticas, claro, en donde vemos lo que fue la guerra. Una guerra, puede uno imaginarse, nada que ver con una guerra convencional, porque estamos hablando de, en definitiva, el Vietcong reacciona ante el poderoso armamento, poderoso e ilegal en muchos casos, armamento de Estados Unidos, porque otras de las cosas que vemos son las bombas de napalm, las armas químicas, etcétera, ¿no? Digo que vemos que la guerra era desequilibrada, y entonces, pese a todo, ganó Vietcong. Es decir, eran multitud de campesinos, digamos, o de guerreros del norte, moviéndose entre zanjas, en lodazales, en charcas, en una selva intrincada, en donde el militar, digamos, entrenado en las estrategias convencionales, tiene que enfrentarse a enemigos desconocidos, las enfermedades, los mosquitos, etc. Entonces, hay unas fotografías de la muerte, evidentemente, de la guerra, acciones bélicas, de heridos, pero también de todo este entorno. Hay una sección sobrecogedora que no se puede resistir. Con un mínimo de sensibilidad que tengas, tienes que apartar la vista de las fotos, de los efectos de sobre generaciones futuras, uh-huh. incluso generaciones actuales, porque te reciben en la puerta del museo algunos adultos afectados de 50 y tantos uh-huh. años, víctimas de las armas químicas, y por tanto con amputaciones, con deformaciones, y esto sale también en las fotos. Y luego está ilustrado con todo un recorrido histórico, vemos las diferentes fases de la batalla. El museo es espectacular. Si nos olvidamos de de la historia, de lo académico, de lo racional, y vamos a la ficción, esa ficción literaria de esas 70 páginas está descrita con muchísima verosimilitud, cosa que comprobamos estando allí, pero además con una potencia emotiva, expresiva, extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa primera parte que me dices que es excepcional, esas primeras 70 páginas y donde se describe, digamos, esa guerra, ¿no? Uh-huh. O ese comienzo, ¿cuándo comienza todo? Mejor dicho, cuando termina. En realidad es cuando está terminando. Es el día en el que se están marchando, son las semanas inmediatamente anteriores a la huida de los norteamericanos y, por lo tanto, final de la guerra. Uh-huh. Y el personaje lo cuenta como un espía doble que está metido en este juego, que por un lado es del Vietcong, pero por otro lado va a huir. Como espía infiltrado, va a huir con las tropas, con los norteamericanos, lógicamente. Uh-huh. Bueno, entonces es también una novela de espionaje. Hablabas antes de John Le Carré, de claro. Algunos de estos que son también estupendos, ¿no? Escribiendo estas novelas de espionaje. También esta se podría catalogar un poco claro. Como novela de espionaje. Sí. Y ello se pone manifiesto sobre todo en la segunda y en la tercera parte del libro. En la segunda parte ha marchado el protagonista a Estados Unidos, llega a Estados Unidos y allí sobrevive, bueno, de diferentes formas, en la colonia vietnamita que existe en concreto en California, que es donde se instala, ¿no? Y allí es donde sigue ejerciendo su labor de espía, porque esa colonia, que a mí me recordó en su momento, leyéndolo, a la colonia cubana de Miami, mantiene una nostalgia absolutamente delirante por una vida en Vietnam que ya no va a volver. Y entonces esta colonia de vietnamitas del sur, que huyeron con los norteamericanos con su apoyo y se han instalado allí, siguen manteniendo intrigas a distancia y más teñidas de la melancolía o por la nostalgia que por algo realmente fiable, verosímil, que tenga posibilidades reales de producirse, de una vuelta, de infiltrarse a través de los países limítrofes en Vietnam y retomar el dominio del país. Y entonces es en este nuevo escenario donde el protagonista ejerce esa labor de espionaje, porque él sigue siendo formalmente miembro del Vietcong, del poder en este momento constituido en Vietnam, y espía en esta colonia de nostálgicos exiliados vietnamitas, espía estos movimientos, a ver qué fiabilidad tienen estas iniciativas para intentar retomar el poder en Vietnam, etc. Esa sería la segunda parte. ¿Las ideas políticas del protagonista, del simpatizante, están claras, Alberto? Es un espía. Espía, pero y como en todos los personajes bien construidos en el espionaje, yo pienso ambivalente. En los espías ahora ingleses que colaboraron en la guerra con los rusos y uno no sabía ya, ya no sabía si realmente, yo creo que ni ellos mismos, Kim Philby, pienso por ejemplo los clásicos de los servicios de inteligencia británicos vendidos entre comillas a Rusia, pero que llega en un momento a la Unión Soviética, entonces que uno ya no llega, yo creo que ni ellos, a saber si ya son más prosoviéticos, más prooccidentales, etc. Y este juego del dualismo, quiero hablar después este juego del dualismo es uno de los rasgos básicos de la novela, ¿no? Este personaje dual que no sabe lo que es efectivamente tiene una ideología aparentemente propensa o proclive al Vietcong, pero se mueve en un entorno de capitalista, sus dudas, etcétera. Me quiero centrar en ello más adelante, pero antes querría comentar la tercera parte, porque la tercera parte, fruto de esta labor de espionaje, nuestro personaje se incorpora a una de estas insisto en calificarlo de delirantes, iniciativas del exilio vietnamita que acaban bueno, fletando un avión, se acaban yendo hacia las fronteras vietnamitas con un armamento, bueno, que han de negociado, andar por casa. Sí, y bueno, y entonces se quieren infiltrar en el Vietcong y tomar el poder, ¿no? Y bien, el resultado es funesto y nuestro personaje se pasa meses, no recuerdo ahora, la novela la leí hace bastantes meses, no recuerdo si meses o algún año, encerrado en un campo de concentración, en un terrible y atroz campo de concentración, en este caso comunista, del Vietcong, en donde se le detecta como espía y se es sometido a todo tipo de torturas, etc. Y entonces la tercera parte, que es el horror, parafraseando de nuevo a Joseph Conrad y Apocalypse Now, eso es el horror, puramente, día a día, nos narra precisamente su estancia, la estancia de este señor en el terrible campo de concentración. Y muy descriptivo, por lo tanto, esa parte se regodea, sí, digamos, sí, un poco hay el autor los dos planos, en todas esas crueldades. Sí, y es descriptivo, además las crueldades acrecentadas, como decía antes, por el hecho de que el clima es intolerable. Evidentemente no hay campo de concentración ni de exterminio bueno. No vamos a decir que Auschwitz es mejor que este tipo de campos, ¿no? Pero en definitiva el clima, que también era terrible en Auschwitz, en el centro de Europa, el frío, etcétera, aquí es terrible, el calor sofocante, las enfermedades, los como vuelvo a insistir, los mosquitos, los contagios, etcétera. Entonces, sí, y es un poco, perdona que haga este pequeño inciso, es un poco Vietnam así, en este viaje que tú has hecho a Vietnam. Quiero decir, todavía no han vendido del campo de concentración. No, tierra de torturas. Me refiero a ese clima húmedo que esperamos, mosquitos. Hay zonas, depende sea el norte o el sur, país así. Pero sí, sí. Y no, lo que quiero sí que quiero subrayar es que en este Museo de la Guerra del que hablaba hace un rato hay también una reproducción literal, también escalofriante, de una de estas complejos, con celdas y con los instrumentos de tortura siniestros. Uh-huh. Siniestros, de tal manera que el solo paso, aunque sea brevísimo, por esas celdas permite imaginar lo que sería la vida o la falta de vida en aquellas circunstancias. Uh-huh. ¿No? Es que hemos visto algunas películas que sí que han puesto de manifiesto esas torturas que se producían ahí y bueno, eran dramáticas. Esas películas que hemos visto parecen más torturas que cualquier otro tipo de tortura. Lo que no quiero, ¿no?, tampoco es transmitir al oyente la sensación de que el libro se mueve en ese plano. Hay un plano también dual, en este sentido, que no se nos describe el mundo externo, pero como siempre es muy importante la voz interior del protagonista, que cuenta su vida. Y no solo cuenta su vida, sino que rememora. Es muy bonito, en tanto que hay mucha remembranza del pasado, hay una nostalgia de la pequeña aldea idílica, con el búfalo, en el arroz, en los charcas de arroz, los juegos con los niños, las cometas, cuando el propio protagonista era un chaval, el recuerdo, insisto, nostálgico de su madre, las galletas Le Petit Écolier, porque, como recuerdas, Vietnam fue Indochina, es decir, primero estuvo bajo la dominación francesa. Una de las cosas que aflora en el libro, una de las ideas que aflora permanentemente en el libro, es esta idea de Vietnam como un pueblo que ha sufrido a lo largo de la historia muchísimo, primero la dominación francesa y luego, más adelante, toda la guerra terrible, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, hay esta otra vertiente más intimista, más digamos eso de, yo creo que la palabra es nostálgica, ¿no? Entrañable en cierto modo, que no borra obviamente la atrocidad de los otros planos, pero que bueno, complementan y hacen que el libro no sea una cosa unívoca, no es un reportaje documental. El libro es Pulitzer no de periodismo, sino a obras de ficción, es una novela. Por lo tanto, la semana pasada precisamente hablábamos de una novela que tú decías que sí, que quizás el enfoque periodístico era lo que predominaba, no sería el caso del simpatizante de Viet Thanh Nguyen. Claro, cuando hablábamos el otro día de A Cielo Abierto, yo ponía como objeción, que tampoco es una objeción, es decir, bueno, la novela de Iturbe yo creo que tenía un peso demasiado, estaba demasiado lastrada por la vertiente periodística, documental, y la construcción literaria a mi juicio era más endeble. Aquí no, aquí hay un personaje. Es verdad que con mucha referencia, y la ventaja en mi caso de haberlo leído estando allí es que ves cómo esa realidad en la que se sustenta, pues ves todavía su presencia, como digo, en las calles, en los árboles, en los edificios, en los museos, incluso diría en las gentes, porque aunque esto pueda sonar a lo mejor políticamente incorrecto, es evidente que las gentes no son las mismas que en los años 60, pero a ojos de un extranjero, la imagen del vietnamita medio que tenemos de las películas se corresponde corresponde con lo que acabas viendo por las calles, uh-huh, obviamente, ¿no? Claro. Un vietnamita, me comentabas, afincado en los Estados Unidos. Yo no sé, uh-huh, un europeo, ¿cómo lee un libro escrito por un vietnamita, aunque afincado en Estados Unidos? Quiero decir, uh-huh, ¿se lee fácil? Sí, ¿cuesta un poco? ¿Es otra filosofía de la vida e incluso de la literatura, Alberto? Yo te contesto un poco lo que hablábamos la semana pasada a propósito de tu pregunta de las mujeres y de si se lee de manera distinta si es una mujer o es un hombre. Yo creo que, de nuevo, contesto en la misma, de un modo similar a como decía el otro día, ¿no? Yo creo que la buena literatura habla, lo decía enfáticamente el otro día, tampoco quiero repetir estrictamente la fórmula, decía que habla del alma humana, ¿no? Habla de aquellas verdades que son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Y por tanto, la gran ventaja de la literatura es que, por muy localista que sea el entorno en el que se describe o el entorno en el que se desenvuelven los personajes, es capaz de hacernos salir de ahí y, digamos, tocar aquella parte de nosotros que es común a un vietnamita, a un señor de Senegal o a una señora de... Es decir, precisamente esa es la ventaja. Yo me puedo poner, decía Flaubert, Madame Bovary soy yo. Evidentemente, cuando leemos, somos Madame Bovary y, por lo tanto, somos capaces de sentir, si la literatura es literatura, sentir como una mujer. Pues aquí sentimos como un vietnamita. Desde el punto de vista más práctico, en el sentido de que si es necesario conocer Vietnam para leer el libro, en absoluto. Es verdad que yo lo leí estando en Vietnam. Es verdad que, como he reiterado un par de veces ya, y esta es la tercera, yo tengo una edad que en mi adolescencia la guerra del Vietnam estaba en los periódicos, estaba en el telediario. Un jovencísimo Jesús Hermida nos daba las crónicas de Vietnam cuando yo era chaval. Y por lo tanto es evidente que hay ciertas cosas que yo puedo en el libro, ciertos aspectos, ciertos detalles, que quizá para mí son sobreentendidos, porque yo los conozco, y los conozco por generación, y los conozco por haber viajado a Vietnam. Ahora, si la pregunta es, sin haber viajado a Vietnam o sin haber sido de esa generación, esta novela no se puede entender, disfrutar, hacer pensar, etcétera, la respuesta es claramente que no. ¿Cómo no va a ser posible? Claro que es posible, y todo el mundo va a aprender, va a sentir, va a reflexionar, va a conocer históricamente una fase desgraciada de la vida del siglo XX, y evidentemente, si estás en Vietnam, yo creo que lo vas a enriquecer si estás en ese museo. Porque si vas a Vietnam y no ves ese museo, a lo mejor no es tan decisivo. Pero es que yo no lo esperaba, por cierto. Yo no sabía de la existencia de ese museo. Yo me llevé el libro pensando, voy a ir a Vietnam, voy a llevarme el libro. Empecé a leer el libro y de repente entro en el museo y digo, pero si esto es el libro, si esto es exactamente ese mundo, ¿no? Entonces, claro, lo enriquece. Y de ahí la apelación al viaje, es decir, el llamamiento a aquellos de nuestros oyentes que tengan esa opción y que se estén planteando, oye, un sitio de donde se pueda ir. Bueno, pues Vietnam es un sitio muy atractivo, que conjuga ya una vida absolutamente normalizada, ¿no? Occidentalizada, con, como digo, Zara, McDonald's, todas las tiendas, todas las marcas, incluso habrá un Armani, no lo recuerdo exactamente, o habrá un Fendi, o habrá toda Max Mara, etcétera, pero a la vez con todavía restos de vida rural, etcétera, y con una presencia muy viva de una guerra que dejó huella, que marcó el país y que está muy presente, insisto, en la novela y, por tanto, enriquece la lectura. Es un destino que alguien se debería, que piense, ¿dónde voy a viajar? Oye, pues no había pensado en el Vietnam. Pues primero, quiero despertar el interés por ese país y, segundo, quiero aconsejar que aquel que vaya, que se lleve el libro. Porque ya hace unos... Quiero comentar también que hace unos meses, no entro en más detalles porque tampoco tenemos tiempo, hace unos meses, no, varios años, un par de años yo diría, ya se presenté en todos los libros un libro, otra novela de una autora vietnamita, pero en este caso es distinto porque ella vive en Francia, de hecho, y el planteamiento es diferente. Aquí hay una referencia también al mundo ese rural, clásico, tradicional de Vietnam. No había pensado, surge en este momento en mi cabeza esa referencia, y como mi memoria es la que es, y como el libro lo he leído hace varios meses, no recuerdo en este momento ni el nombre de la autora ni el nombre de la novela. Aquel de nuestros oyentes que le interese también ese libro, que entre en el blog de todos los libros un libro.blogspot.com y ahí está la reseña de ese libro, lo busca en el índice y lo va a encontrar. Bueno, es otra también de las consecuencias de la guerra, ¿no? De familias que se tienen que exiliar, que tienen que salir, y bueno, algunas de ellas pues luego producen autores tan atractivos como este que nos presentas esta tarde, el simpatizante Viet Thanh Nguyen. Bueno, Alberto, como siempre el tiempo se nos pasa, que es un gusto. Me da tiempo a ver. Querías hablar del personaje Duarte, que es una metáfora de su país. Y bueno, sí, no, muy brevemente, porque como tú dices, bien, no tenemos tiempo. Esa es una de las claves del libro, ¿no? Este personaje, nuestro espía, digamos, es hijo ilegítimo de un sacerdote francés y una campesina vietnamita muy humilde, ¿no? Entonces, esta idea de bastardo ya da una primera noción de esa dualidad. Se mueve entre dos mundos. Es una unión cuanto menos irregular. La madre lo llama hijo del amor, pero no parece muy claro que haya sido así, ¿no? En Estados Unidos, cuando se exilia, digamos, él pasa por un amerasiático. Pero en realidad no es un amerasiático, es un euroasiático, porque su padre es francés. De manera que ahí hay otro dualismo, está como desubicado en casi cualquier ámbito. De hecho, el autor en un momento determinado, y esto no lo puedo glosar, simplemente lo comento, en la página 86 del libro presenta una tabla en donde el propio protagonista confecciona esta tabla diciendo qué aspectos míos son occidentales, qué aspectos míos de mi personalidad, etcétera, de mi vida, son más orientales. Occidente y Oriente es otro de los dualismos. El yin y el yang presente también en la filosofía o en el modo de pensar de los digamos, de las religiones orientales, perdón, budistas, etcétera. El contraste muy vietnamita del norte y el sur, muy de todo el mundo, pero en el caso de Vietnam muy claro, es un país, o fue un país dividido. Uh-huh. El norte que fue comunista y el sur que no lo fue, pero dividido, luego las dominaciones europeas, y es lo que vemos en este momento cuando vamos allí, en realidad no hay dos partes, en realidad lo dividen en tres regiones distintas, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente este apunte, porque yo creo que permea todo el libro esta noción de desubicación, de no saber, y encaja con lo que me preguntabas hace un rato, de encaje en este no saber dónde estoy, quién soy yo realmente, ¿no? Que yo creo que ese es un tópico, en el buen sentido, es decir, un lugar común que se repite en las novelas de espías. Uno no sabe ya a qué atenerse, ¿no? No sabe a quién pertenece, quién soy yo, diríamos que puede ser quizá la pregunta última que está detrás de toda novela de espías, más allá de la trama, ¿no? El revolucionario y el no revolucionario, ahí, pero tampoco quiero explicarlo, lo comentaré en la reseña del blog. Ahí está la explicación en este juego de la revolución, sí, revolución no, la explicación del término el simpatizante como título de la novela. Uh-huh. Bueno, en todo caso, una novela para leerla, para disfrutarla, que seguramente aporta muchísimo, ¿no? Voluminosa novela, por cierto, también. ¿Cuántas páginas? No tengo ni idea, pero bueno, no recuerdo ahora, grande. Pero cientos, muchos cientos, y por tanto también de nuevo, depende de cómo sea el lector. Yo soy de novelas río, de estas novelas que te llevan a estar inmersos en ella durante varios días, varias semanas. A mí eso me gusta mucho, y esta es una de ellas. Te embebes, estás viviendo en Vietnam mientras la estás leyendo. En mi caso era literal, pero para cualquier otro lector va a ser bueno, también... Tú lo tenías más fácil. Sí, sí. Bueno, siempre acompañamos, ¿no?, estos libros maravillosos que nos presentas cada miércoles con una canción, Alberto, y seguro, no sé si la de hoy, francesa, bueno, hay americana o vietnamita, porque hoy podría ser cualquiera de ellas. Es una novela muy musical. Recordarás de Apocalipsis Now, pero ese mundo de los 60, de las películas de la guerra, la imagen clásica es los jovencísimos militares y muertos de miedo, por otro lado, militares norteamericanos, charlando a las puertas, con el calor tórrido de Vietnam, charlando a las puertas de los bares, de los baruchos, con jovencísimas prostitutas vietnamitas, con una banda sonora de los años 60. Sí. Todo eso está en la película, todo eso está en el libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, las posibilidades de escoger eran inmensas. Me he decantado por una canción de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, que se cita expresamente en la novela. De hecho, el fragmentito breve en el blog será más largo. El fragmentito breve que leeré al final da una pequeña explicación de la canción. Es una canción que suena en la novela, se llama Bang Bang, My Baby Shoot Me Down. Aparece en el texto de la reseña también. Y bueno, yo creo que al margen del propio contenido de la canción, sí que permite hacerse un poco la idea de ese escenario, insisto, de esas 70 primeras páginas, pero que luego esas 70 primeras páginas reaparecen en la nostalgia, porque tanto cuando está encerrado en el campo de concentración como cuando está exiliado en Estados Unidos, está permanentemente rememorando aquel mundo del Vietnam, del amor, y eso se hace también a través de las canciones y a través de la música. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nueva novela que nos has presentado, pero decías que el fragmento ya no podía ser muy largo, no, pero bueno, al menos una pequeña reseña de lo que es el simpatizante. Muy bien. Mientras la escuchaba cantar, yo solo quería inmolarme con ella en una noche que recordar para siempre. hasta el último hombre de la sala compartía mis emociones mientras contemplábamos cómo ella se limitaba a mecerse suavemente ante el micrófono. No necesitaba más que su voz para conmover al público, o mejor dicho, para paralizarnos. Nadie hablaba y nadie se movía, salvo para levantar un cigarrillo o una copa. Una concentración absoluta que tampoco rompió su siguiente tema, algo más optimista. Bang Bang, My Baby Shoot Me Down. También Nancy Sinatra había cantado aquel tema, pero Nancy no era más que una princesa de platino cuyo único conocimiento de la violencia y las armas le llegaba de segunda mano de los amigos mafiosos de su padre, Frank. Lana, en cambio, había crecido en una ciudad donde los gánsteres habían llegado a ser tan poderosos que el ejército había combatido con ellos en las calles. Saigón era una metrópolis donde los terroristas no sorprendían a nadie y la invasión al por mayor por parte del Viet Cong se vivía como una experiencia comunitaria. ¿Qué sabía Nancy Sinatra cuando cantaba Bam Bam? Para ella era una letra de pop adolescente. Para nosotros, en cambio, Bang Bang era la banda sonora de nuestras vidas. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.